Estamos acá con Ceferino y con Nahuel. Buenos días. Buen día. Muchas gracias por haber venido hasta la radio y compartir con nosotros este Generando Espacios. Bueno, nosotras, yo particularmente quería preguntarles, ¿alguna vez ustedes habían pensado que esto iba a ser posible, digamos, de que una pareja homosexual pudiera casarse, tener derechos como cualquier pareja? Yo creo que hablo por mí, no sé si acá Ceferino. Sí, cualquier cosa, Ceferino, si no estás de acuerdo, retruque. O lo hablamos en casa. Sí. Yo creo que en mi caso particular, por todas las vivencias que yo tuve en modo personal durante toda mi vida, no sé si en algún momento me puse a pensar en esto. Por mí ni por nadie del entorno que tenía cerca mío. Y como les contaba hace un ratito, creo que las cosas para nosotros dos se fueron dando así de manera paulatina. Y cuando quisimos darnos cuenta, fue el hecho de nos podemos casar. ¿Y por qué no nos casamos entonces? Si ahora podemos y estamos con los mismos, vamos a tener los mismos derechos y demás. Yo les contaba por qué habíamos resuelto a casarnos. Yo soy empleado administrativo, mi marido es docente y teníamos una complicación cada vez que alguno de los dos se enfermaba, porque yo quizás me puedo tomar algunos días de licencia, pero él no, por el trabajo que tiene. ¿Sí? Al no estar casados era medio complicado justificar esa falta en su lugar de trabajo. Entonces, pensando en, bueno, ¿cómo lo podemos resolver? Consultamos, bueno, hagamos algún trámite que diga que estamos juntos, que estamos conviviendo. Claro. Y un amigo nuestro, abogado y demás, medio como primero como en joda y como decimos, bueno, celebremos y demás, cásense, es el mismo trámite, es los mismos papeles y van a tener más derechos y oportunidades que si estuvieran juntos solamente. Y bueno, en un viaje, lo recuerdo puntual porque fue a Varadero, entre que fuimos a Varadero a hacer un trámite y volver, nos casamos, casamos, le comentamos a un par de amigos así del entorno más cercano, y una de nuestras compañeras todavía sorprendida y con todo que todavía ya habían sido 5 años de la ley, pero como que estaba todo medio ahí, que no se terminaba de sacarlo a la luz y demás, y están seguros. Claro. Y creo que hasta el último día en que dudaba si realmente ibas a estar casado. Yo creo que no, pero, viste, y están seguros, y después uno se preguntaba, ¿estás seguro? Pero la pregunta, ¿están seguros? Era, ¿por nosotros o por ellos que estaban? O sea, decir, guay, tengo unos amigos que se casan. O sea, era estar seguros, ¿era por nosotros, era por ellos, era por la familia? Lo charlamos con nuestras familias, pero creo que hasta el último momento, hasta el 11 de septiembre, creo que estuvimos con eso de, ¿están seguros? Sí. Y ya van a ser 2 años y sí, creo que fue la mejor decisión que tomamos y sí, hoy sí estamos. Bueno, pero algo que surge así, que se fue dando, que hasta el último momento no había una clara conciencia o seguridad, ¿con qué crees que tiene que ver? Y yo creo que con esto de, por más que esté, lo vemos por ahí en algunas personas con las que nosotros charlamos, no tenemos por ahí muchos amigos nuestros de nuestra misma orientación, ni siquiera de novios como para consultar, claro, a ver si en algún momento, pero yo creo que era eso mismo de que por más que hubiera una ley y demás, no sé si todo el mundo estaba preparado para eso. Exactamente. Nosotros creo que cuando nosotros fuimos a hacer los trámites al registro civil para pedir fecha, porque también era una complicación conseguir fecha, pero no por una cuestión particular del registro, sino que nosotros no nos poníamos de acuerdo. ¿En qué día? Como en las mejores parejas. Sí. Y terminamos eligiendo el 11 de septiembre porque él es docente, porque es su cumpleaños y porque los testigos que iban a venir desde la ciudad donde vivía, que es en Colón, eran docentes, o sea que no había problema en que participaran de la ceremonia. Pero yo lo noté como un se van a casar, son pareja. Y por ahí en el momento del trámite les preguntan, ya hace mucho que se conocen, hace mucho que están de novio, porque como que era raro. Después averiguando, creo que fuimos la segunda pareja. Ah, eso les iba a preguntar. Sí, hace 2 años que nos casamos y habíamos ya era la segunda. Sí. Y era la segunda pareja del partido. Del partido. Sí, sí. Una pareja anterior nuestra, creo, tengo entendido, si no me contó, que era de Santa Lucía. Ajá. Sí. Creo que era porque creo que por la vida ya no. Sí, sí. Pero a mí me surge éramos la segunda y creo que por eso mismo fue tanto. Al momento que íbamos haciendo los trámites, también era contarle a todos los que nos preguntaban, porque era charlar con la gente del registro civil, charlar con las enfermeras que nos hacían los uh-huh. exámenes en el hospital, uh-huh. charlar con la gente, ir a como a todos ir contándoles esto. ¿Sí? Claro. Haciendo docencia. Y es como el están seguros, que nos preguntó en algún momento una amiga nuestra, es como que lo veíamos en ellos todos. También. Y entonces contarle que sí, nos conocemos hace tanto tiempo, contarles a todos por qué surgió la decisión, que sí, que nos vamos a casar y que todo. Entonces creo que fue hacer un poquito de como vos decís, de docencia, de explicarles uh-huh. a todos lo que había, y fue bueno para ustedes también. Sí, uno lo ve ahora desde este lado, 2 años después, pero quizás en ese momento uno no pensó en esto de, ah, sí, le estamos explicando también al resto que no es algo raro, que no tiene que ser algo raro, que es algo. Sí, pero lo fue. Y lo sí, es. Sí, no, es no, lo está, estamos yo, en eso, ¿no? Yo lo sí. veo como pioneros. Claro. ¿Viste cuando alguien abre camino realmente? Uh-huh. Porque es verdad, vos pensás, segunda pareja me dejaron helada. Yo pensé que yo por de ahí hecho había fue más. La primer pareja que supe que realmente regularizó y legalizó su situación. Sí. Es la primera pareja que conocí, digamos, que fue público. Sí. Pero después yo creo que fue la única. O sea, no supe de. No, quizás ha habido, seguramente. Personalmente creo que esto es un problema también de la ciudad. En esta ciudad está como muy, muy, muy acostumbrado a que no se note esto de las parejas que no son heterosexuales. Por eso me pareció tan valioso esa vez, digamos, haber podido saber que la gente, que cualquiera supiera que Nahuel y Seferino se estaban casando. Yo creo que el hecho de el ámbito en el que trabajamos cada uno y por ahí que compartimos amistades en distintos ámbitos como muy particulares hizo que el día de la ceremonia del civil hubiese, no sé, docentes, que hubiese, bueno, teníamos fotógrafos para tirar para arriba porque claro. la persona que hizo el contacto y demás, entonces había como mucho, creo que la única persona que no pudo venir fue la abuela Filo, sí. la abuela de Rodri, por un problema de salud, pero después estaban todos y estaba buenísimo que todo el mundo de distintos ámbitos porque nos acompañara. Entonces, creo que en ese momento estuvo bueno. Yo el otro día, viendo el Face, buscando un contacto que necesitaba encontrar, me encontré con una persona conocida y me enteré por el Face que se había casado. Ajá. A principios de, no sé si este año o el año pasado, también. Una mujer que conocí por trámites administrativos y también dije, ay, se casaron. Ah. Y no me enteré de esa. Pero, uh-huh. pero quizás por esto mismo que vos decís, que la misma ciudad, como no sé si es ocultar, pero por ahí, como que no le llama demasiado. Creo sí. ocultar es hacer como que no existe. Creo sí. que es una cuestión social de acá, sobre todo, de San Pedro. Porque yo ahora estoy estudiando en Rosario y veo que es como, no es porque las parejas no se muestren, sino porque la gente hace como que no existen. Creo sí. que es más eso que otra cosa, que porque, qué sé yo, yo ando con la calle por mi novia y no pasa nada, nunca me pasó nada, por suerte acá. No. Pero no, nunca, no hacen como que no te miran, como que San Pedro está lo contrario, chumerío trae chumerío. Y tengo esa sensación. Pero en ese sentido, nosotros dentro de todo, estamos, vos que estás ahora en una ciudad más grande todavía, pero por ejemplo él que es de Colón es más chiquito, ellos son casi 40.000 habitantes, casi la mitad de San Pedro, y por su trabajo nosotros quizás allá nos cuidamos, por así decirlo, de por ahí no andar de la mano, porque viste es como más pequeño y por ahí para no después es, sí, pero yo lo noto como que allá es una ciudad más, una ciudad más pequeña con gente más grande todavía, y es más difícil por ahí entrar por ese lado. Yo creo que acá en San Pedro nosotros nosotros nos sentimos más tranquilos. Quizás las primeras veces nosotros sentíamos como que nos miraban, o quizás de reojo pasaban y después como que uno pensaba que hablaban, pero después ya como que le perdimos la, le perdimos eso. Sí, o vos te relajaste, sí, y tampoco estás tan pendiente, sí, de si me, cómo te miran. Creo que tampoco, yo, y él me lo decía, él, yo creo, me dice, me gustaría tomarme las cosas más relajadas. Uh-huh. Yo creo que no tengo problema, él, es más, yo le digo, es que no te tiene que por qué incomodar, pero estaba con eso de venir de otro lado, que es mucho más chico y que cualquier cosa que hagas va a replicar de una manera. Claro. Entonces, bueno. Como que sea, yo los escucho y esa cosa de poder sacarse el qué dirán de encima, es todo un proceso, nos pasa a todos con montones de cosas, ¿no? Y más, me imagino, en según las, el lugar donde uno vive, si estás en una gran ciudad, la verdad que Rosario, Buenos Aires, vos caminás por la calle o te das un beso con tu pareja y la verdad que a lo mejor no hay nadie que te conozca y no pasa nada. Este, estar en un pueblo pequeño o en una pequeña ciudad como es esta tiene otro peso el tema de lo público. Y la verdad que está bueno para nosotros decir, bueno, que estemos teniendo esta charla acá en un medio donde a lo mejor nos están escuchando otros chicos o chicas que son pareja y que no tienen ni siquiera con quién hablar de estas cosas. No sé, que a mí me gustaría preguntarles qué mensaje le darían a ellos, ¿no? A los chicos que probablemente están como empezando su relación, su experiencia de pareja. Yo creo que, no sé, tampoco es que somos grandes, demasiado ejemplo de no, muchos. O sea, porque creo que como cualquier pareja normal, tenemos nuestras idas y venidas y demás. Pero por esto que vos decís, que están empezando, por ahí charlarlo, plantearlo, charlarlo con los amigos y ver, animarse más que nada, porque tarde o temprano, o sea, no te vas a morir con eso, en algún momento lo tenés que largar y algo va a pasar, que es a lo que todos le tenemos miedo. Entonces me parece bueno poder, con quien te parezca, sacarlo y poder compartirlo. Yo creo que esto mismo yo te decía, no tenemos demasiados amigos en nuestro entorno que estén en las mismas condiciones que nosotros, o porque estén por decidir casarse, o porque siquiera estén por poner en pareja, de novia y demás. Pero creo que sí, es esto de, no sé, charlarlo, ver, que ir probando, qué sé yo. Nosotros antes de casarnos estuvimos 4 años de novios, y creo que fue algo que se dio, no sé si de manera natural, pero porque fue como un paso que tuvimos que dar por estas cuestiones. Uh-huh. Ahora de que podamos tener los mismos derechos, pero más tarde que temprano, que estoy seguro, hay que asumirlo. Sí, estoy seguro que era un paso que íbamos a dar. Y bueno, nosotros siempre contamos, fue esto que se fue dando de, uh-huh, pero aprovechen y cásense. Y está. A ver, Pauli. Por último, yo quería agregar que, o sea, tengo conocidos que son más chicos que yo, uh-huh, que sería como una generación más nueva, y se ve un progreso re grande, uh-huh, en la aceptación entre los chicos sobre su sexualidad, sobre su identidad de género, y nada, o sea, por más que hay gente que no quiera, esto está avanzando, y por suerte hay cada vez más lugar para poder expresarse y para poder ser lo que uno quiere ser, y punto, que pueda tener el novio que quiera o la novia que quiera, y eso está muy bueno, pero que sigue habiendo una matriz, sigue habiendo una base ideológica en todas las personas, porque más allá de la ciudad en la que estés, San Pedro o Rosario, hay una discriminación en la cultura general. Sí, sí. Entonces, uno tiene que ser consciente de eso, pero a la vez ser valiente, uh-huh, y, y no reprimirse uno mismo. Entonces, como bueno, eso. Quizás, bueno, perdón, sí, que interrumpa, pero quizás la no reprimirse, pero si no estás seguro de que vos vas a estar bien físicamente y psicológicamente, no lo digas igual. O sea, vos sabés, también hay que elegir a quién decírselo y a quién no decírselo, porque me pasó y la cagué. Y o sea, y hay que elegirlo, porque si no, es peor. O sea, si vos sabés que no te vas a sentir bien ni psicológicamente ni físicamente, que hay alguien, aunque sea tu familia, que te va a tratar mal o que te va a discriminar, no se lo digan. Y bueno, y después, cuando ya sea más grande, tengas tu... Que estés más fuerte. Claro. No que estés más fuerte, porque no puede ser un tema tuyo, sino un tema de los demás, que los demás no te aceptan y bueno, es así. Claro, pero vos estás fuerte para poder bancarte que al otro no solo no eso, le guste. Porque aunque esté fuerte, por ahí la seguís sufriendo igual. Yo creo que, por ejemplo, si es uno de tus viejos, tener una cierta libertad de no depender de ellos, creo que eso es muy importante. Y que si es, bueno, si es uno de tus amigos, replantéatelo tener como amigo. Claro. Pero el problema es cuando el problema mayor es la familia. Porque la sociedad en general le va, perdón la palabra, pero le va a chupar un huevo. Porque no ¿qué haces no tiene, con tu vida? Claro. Claro, no le va a importar mucho. Y tus amigos, generalmente no va a pasar nada. El problema son tu viejo, tus tíos, tu hermano. Tus hermanos. Ahí. Eso personalmente también fue el mayor problema para mí. Y quizás hay que esperar a veces, no reprimirse, como decís vos. No, o sea, una cosa no quita la otra, puedes hacer las cosas igual, pero teniendo precauciones, digamos. Bueno, y me voy. Muchas gracias, chicas. Sí, estaría bueno que si a ustedes les surge algún comentario de lo que las chicas plantean desde la experiencia de ustedes, hacían en estos planos como más íntimos, personales, ¿no? Bueno, yo soy más grande, tengo un par de años más que él. Claro. Es más, cuando yo lo conocí la primera vez a él, que nos presentó una amiga en común, pero en otro ámbito, yo sabía que él era homosexual, pero como que el mismo entorno donde estábamos, y quizás él no se daba a conocer realmente cómo era. Tampoco es que uno tiene que estar gritando en los cuatro vientos, no, soy homosexual, porque no es necesario. No debería ser necesario, por supuesto. Pero bueno, después, años después que volvimos a encontrarnos, bueno, como que ella estaba un poco más maduro y demás, y quizás cuando nos terminamos de arreglar nosotros, nos pusimos nosotros de novio, y lo charlamos con mi familia todo bien, y quizás costaba un poquito más en la familia de él, pero fue algo que se fue despacito, como decía Guadalupe. Quizás el momento para él fue más tarde que temprano, porque como decía ella, uno como quizás sí tiene que estar como más fuerte, más firme en cuanto a sus convicciones y demás, y saber que, como decía, no, por aquí te tienen que chupar un huevo, todo, pero uno piensa en la familia, en los amigos, sobre todo en la familia, porque es el núcleo más cercano y es donde vos necesitas más apoyo, necesitas de eso. Y bueno, creo que también se fue dando así, a ver por ir de su parte la reacción de mi familia y demás, como que fue, él, sí. Claro. Yo noto también, hablando, yo voy a correr un par de veces por semana, cuando me permite mi trabajo, Y me voy encontrando con gente y él va diciendo, le preguntan cómo estás, bien, me casé, sí, sabía que te casaste, entonces me presenta ahí y como que la reacción en ese momento es mucho más tranquila que calculo que sí, como que la misma gente ya está como más relajada en cuanto por sí, me enteré, qué bueno, se los ve re bien y demás, y calculo que 2 años atrás, cuando recién nos casamos, no sé si alguien hubiese dicho estos comentarios. Exacto. ¿Sí? O se fueron a sus casas a hablar. Sí. Sorprendidos. Porque quizás yo siento que capaz que tenían ganas de decirlo, pero estaba todo esto de, no sé. Y ahora yo lo noto, O sea, lo noto como que la gente está más, hasta más relajada para poder... Che, qué bueno. Y que, tomarlo como algo natural y parte de la vida, que bueno, hay parejas de homosexuales, de varones, de mujeres, y en realidad es como abrir un camino. Me parece que está re claro escuchándolos que estamos abriendo un camino. Bueno, y vamos a cortar un minutito la conversación tan interesante y vamos a escuchar un tema musiquita musical. Y seguimos con Nahuel y con Ceferino. Sol, si quieres salir, no es que yo esté borracha de anís, no me voy a quedar, sin bailar. Por más que insistas, no voy a dormir, prefiero un dolor que estar junto a ti, no me voy a quedar, sin bailar. Siempre ha sido triste y aburrido, te mueves como un oso en un laberinto. Que salga el sol, si quieres salir, que me arrastren del pelo por todo Madrid, no me voy a quedar, sin bailar. Haciendo bombón, hay que ver cómo mira ese del saxofón, no me voy a quedar, sin bailar, sin bailar, por más que insistas no voy a quedar, sin Bueno, estamos, hoy tenemos una mañana, ha pasado tanta gente por esta radio que no les puedo contar, mejor no lo contemos. No, porque... Bueno, todo sea para el bien de todos. Sí, porque del otro lado de la consola, del lado del... hay un equipo técnico trabajando. Entonces, bueno, nos tenemos que tener paciencia, agradecemos a los que están colaborando. Y seguimos acá, con medio tarde con el mate, chicos. Yo la verdad me recompenetré en la conversación y dejé el termo ahí. Así que bueno, seguimos con Ceferino y con Nahuel. Nosotros estábamos, hoy preguntábamos cómo había sido la decisión. Ellos decían que se fue dando y qué sé yo, que nunca lo habían pensado. Pero bueno, yo creo que... tiene que haber una gran diferencia entre vivir en pareja y casarse en lo cotidiano, en lo que se refiere a los derechos de cada uno. ¿Ustedes en qué cosas lo ven? ¿En qué cosas dicen acertamos en formalizar la pareja? Y, no sé, a ver, vamos a la situación más concreta que fue la que nos llevó a plantearnos, o sea, nos casamos, que era, si yo me enfermo, él era... Él en ese momento no estaba viviendo conmigo, todavía no estábamos conviviendo los dos, pero si yo me enfermaba, él no podía venir a acompañarme porque no estábamos casados, no había un lazo que... Él no podía justificar la falta de su trabajo. Sí. Claro, porque éramos dos hombres y como que no era algo normal, entre comillas, que dos hombres estén juntos. Sí, igual creo que pasa en una pareja heterosexual. Sí, también. ¿Cómo justificas laboralmente que querés acompañar a tu compañero, justamente? Entonces, pero creo que en una pareja heterosexual que se da tienen como menos prejuicios, claro, por así decirlo. El hecho menos de... trabas, sí, a lo mejor. Uh-huh. Pero ahora es... yo creo que no suelo tampoco enfermar demasiado, pero las veces que he tenido que estar en reposo y demás... es solamente llenar un papel, porque ya tenemos, claro, el papel, la boletita del papelito que dice que, uh-huh, que estamos casados. O para hacer algún trámite, o sea, antes dice, no, pero estamos juntos, vivimos en el mismo techo. No, o sea, mira, ves, tenemos el certificado, estamos claro, casados. Claro, en algún es lugar, legal, es legal, legal, ¿no? En es algún lugar debe cosa. Estar guardado, sí, junto con la libreta que las no sabemos. Las alianzas se ven, los chicos, sí. Sí, es... bueno, comprarnos alianzas también fue como una cuestión, porque todo el mundo está acostumbrado a poner la fecha y nosotros no queríamos la fecha de casamiento. Entonces, terminamos poniendo, mi alianza tiene el nombre de él, sí, uh-huh, pero tiene la fecha en que nos pusimos de novios, un 14 de octubre, y la fecha en que nos casamos, que es un 11 de septiembre. Uh-huh. Pero fue también, hasta en el momento de ir a buscar las alianzas, explicarle por qué queríamos todo eso y que no queríamos solamente la fecha de casamiento. Porque nuestra relación, a menos de que comenzó mucho antes, empezó a ser más formal en el momento en que nos pusimos de novios. Claro. Entonces, pero nada, y ahora nosotros, cuestiones que uno quizás se plantea más adelante, o que uno pensaba que se iba a plantear más adelante, es bueno, estamos alquilando, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a comprar una casa? Claro. Y ahora es más fácil. Porque, ¿qué te parece? Te iba a decir, algún trámite bancario, sí, y todo, sí, eso. Sí. Y la casa es que es algo tan importante para las personas, ¿no? Sí. Poder tener una casa en común realmente, ¿no? Sí. Que legalmente. Así que creo que en ese sentido es como mucho más sencillo poder iniciar cualquier trámite, uh-huh, poder llevarlo adelante. Igual, ahora que surgió el tema de la casa, antes tenemos que darnos un algo pendiente que nos quedó de ir a visitar a unos familiares al exterior, uh-huh, y después sí volveremos y veremos a ver cómo hacemos, pero estamos más tranquilos porque en ese sentido es más sencillo ahora decir, bueno, antes era tener que justificar un sueldo o el otro, uh-huh, cómo lo sumo, y ahora no, o sea, estamos se puede casados, sí, es otra cosa, es más sencillo, entonces no es algo que ya no nos da dolor de cabeza, pero es mucho menos lo que uno se tiene que estar preocupando. Claro. Entonces, uh-huh, bueno, podemos decir, bueno, hagamos otra cosa y después nos volcamos de lleno a esto. Uh-huh. Porque total ahora no tenemos tantas, uh-huh, preocupaciones, uh-huh, ni tanto de tener que estar hablando y justificando y papeles y demás. Porque ya es como estamos que casados. Entonces, ya está, no es como, sí, que hay que buscarle la vuelta para, sí, todo. Totalmente. Yo también escuchaba, Noel, personas que me contaban de que incluso uno se preocupa por el futuro en algún momento de la vida y dice, bueno, ¿qué le va a quedar a mi compañero, no? O a mi compañera, si están si no están casados, por ejemplo, lo que es los derechos, que para eso, digamos, la humanidad ha tardado tanto en otorgarlos. Las parejas al no tener el matrimonio quedaban de totalmente en bolas, digamos, uh-huh, porque por ahí venía una familia o cualquiera y le saca la casa y bueno, todo eso ya cae, ¿no? Ahora, como que una pareja que decide casarse, se quedan tranquilos que pase lo que pase, bueno, tu compañero va a tener lo que le corresponde legalmente, nadie lo va a despojar, ¿no? Sí, porque creo que también, no sé, quizás el resto de las personas piensan que nosotros, y hablo de por ahí las parejas homosexuales, quizás no tienen estas preocupaciones de, si me llega a pasar algo, ¿cómo? O sea, yo quiero que la otra persona siga, pero ¿con qué? O sea, claro, ¿va a quedar en nada? ¿Cómo decís, va a quedar...? Y también, o sea, también nos preocupamos por eso porque es algo de todas las personas, que es inherente, sí, a todo, la preocupación de la persona que tenemos al lado y con la que elegimos pasar el resto de nuestros días. Claro, cuidarla, que esté bien. Pero yo creo que sí, que te da como una tranquilidad saber que, bueno, yo no voy a estar, pero... él va a tener su casa, su trabajo. Sí, y va a tener, no sé, en el día de mañana cuando ya somos grandes, que yo ya no esté... Digo yo porque soy más grande. Digo, va a tener su pensión o ¿no? demás como una persona normal. Claro. O sea, sí, sí. Que por ahí se dice normal y hasta parece raro decir, sí, normal. Sí, sí, lo de normal yo lo iría sacando, ¿viste? Ya. Pero uno está acostumbrado a decir lo que corresponde, porque lo es lo que es inherente a todo. Lo que es justo. Entonces, Sí, o sea, qué sé yo, nosotros lo fuimos viviendo y hay cosas que lo vamos viviendo en el día a día, porque uh-huh. Quizás todavía no nos han pasado situaciones en las que tengamos que ver, a ver cómo hacemos. Creo que el casamiento fue como el primer paso, uh-huh. No sé, comprarnos el auto para poder achicar distancias, porque yo sigo trabajando acá, él vive acá en San Pedro. Yo ya le dije el otro día que ya es sanpedrino legal porque tiene claro. su domicilio en San Pedro uh-huh. y va a votar por primera pero vez. Pero tiene acá su Pedro. Familia en pero Colón. Entonces, y él sigue trabajando en Colón. Ah. Sigue trabajando una vez por semana allá. Entonces, uh-huh. es todas las semanas hacer viajar. 300 kilómetros, 150 y 150. Entonces, antes lo hacíamos en colectivo, uh-huh. pero dijimos, no, era mucho. Bueno, comprarnos el auto para poder acortar uh-huh. esa distancia y hacer más fácil esto de que no tenga. Hasta puede sonar cursi, pero de que no esté tanto tiempo afuera, porque yo lo quiero sí. los domingos, sí, no sé. Sí, que, sí. Bajan juntos, como nos pasa a claro. todos. Sí, así que, y fuera de lo que son los trámites y la legalidad y los derechos y qué sé yo, ¿cómo fue como para ir terminando ya esta mañana tan intensa que hemos tenido? ¿Cómo fue preparar la ceremonia? ¿Cómo fue decidir las cuestiones? Los detalles de esa ceremonia que los unió. Yo te les contaba lo de las alianzas, por ahí cómo las elegimos y demás, que también es muy particular, que creo que lo último que compramos casi a una semana o menos de casarnos eran las alianzas, porque no habíamos tenido el pequeño detalle de que necesitábamos los anillos. Claro. Y porque no tampoco habíamos, ya sabíamos que nos casábamos, entonces, por ejemplo, no hubo una propuesta de casamiento porque fue algo de común, pero entonces no lo habíamos tenido en cuenta. Y toda la ceremonia se basó en primero cuándo lo hacemos para que todos pudieran participar. Como las compañeras amigas de él que tenemos en común no podían venir el día de la ceremonia del civil, dijimos, repitamos la ceremonia para todos al día siguiente. Uh-huh. Entonces empezamos a preparar además, y en el momento de que ya teníamos todo listo, surgió: ¿y qué bailamos? Porque bailar un vals entre dos varones, él que es docente de folclore y por eso por ahí nos acercamos mucho a las peñas y demás, me decía, dos varones, ¿cómo hacemos para bailar? ¿Quién lleva a quién? Porque aparte en esa cuestión de quién lleva a quién, también iba a hacer esto de que todo el mundo te pregunta, ¿quién hace varón y quién hace claro, mujer? Claro. Entonces, para evitarnos cualquier tipo, decimos bailar samba, que... Creo que es la, creo no debe haber danza más bonita Ay, sí. que la samba. Y entonces empecé folclore en un taller que da él. Acelerado, un sí, curso acelerado. Como 6-7 meses así, porque en realidad preguntando, ella me había dicho, pero preguntando a compañías de él de un ballet, y la samba, uno nunca termina de aprender a bailar samba. Es una belleza. Porque siempre tenés algo para sumarle. Y creo que eso es lo que la hace tan bonita. Así que bueno. Yo bailé con la prima de él que vino al casamiento, y él bailó con una compañera de allá, y bailamos yo creo que torpemente porque era la primera vez que bailaba, pero bailamos una samba, y ese fue como unir un montón de cosas, fue sí. como el baile que dio inicio al baile, pero fue aparte hacer algo que a él le guste, que le apasiona, con algo que a mí también de pequeño me gustaba y que dejé, pero por él volví otra vez a hacerlo. Entonces fue como muy significativo. Qué hermoso. Así que estuvo bueno, creo. No sé si habré bailado bien en esa primera, pero por lo menos terminé la coreografía, que era como para mí lo importante. La samba la bailamos nosotros, y después con una de las testigos y una prima mía bailamos una chacarera. Ah, claro. Como para darle el cierre. Y... Claro. Uh-huh. El centro fue ustedes. Sí. Qué bueno. Sí, la verdad bueno. que es muy hermoso escucharlos. Es hasta emocionante porque, bueno, tanto avance, tanto sentimiento se escucha realmente. Y queremos compartir con ustedes un saludo también muy hermoso que nos ha llegado de Laurita, que dice: saludos por un mundo de igualdad y aceptación. Saludos a Pau, tu felicidad es la nuestra, los abuelos. Así que realmente un programa muy, muy hermoso. Salió así, les agradecemos casi sin querer, ¿no? Muchísimo que se hayan venido hasta acá, y seguramente vamos a tener en otra oportunidad que seguir, ¿no, Vivi? Con ellos y este tema que hace mucho que Generando Espacios nos lo planteamos, y bueno, hoy salió realmente hermoso.